Y para mí fue algo sorpresivo cuando lo recibí, porque yo recuerdo que en ese momento estaba en la escuela bíblica en este lugar. Y yo estaba escribiendo a los de la alabanza, yo les escribía que pues, tenían que echarle ganas a servir y varias cosas. Y el Señor me dio ese versículo para el grupo. Y yo me acuerdo que se los mandé. Y el Señor me mostraba algo que hoy quiero compartir con todos. Yo quiero que todos pongamos atención a lo que declara este versículo. Y vamos a ir, por favor, al primer libro de Samuel 18. Versículo 7. Primer libro de Samuel 18, versículo 7. Dios, me pareció que una botella de agua. Primer libro de Samuel 18, versículo 7. Ahí tenlo listo, porque primero vamos a orar. Amén. Vamos a orar al Señor. Gracias esta tarde por tu presencia en este lugar. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, Padre eterno, y de moverte en medio de nosotros. Gracias por la sanidad que trajiste, mis hermanos, durante la alabanza. Gracias por mis hermanos que has usado en alabanza, Señor, para ministrar a esta iglesia. Yo sé que tienes preparadas todavía cosas especiales. Tu palabra, Señor, es especial para nosotros. Tus palabras son de vida, Señor. ¿Y a quién más iremos si solamente en ti encontramos palabras de vida eterna? Hoy te pido, Señor, que tú hables a nuestro espíritu, hables a nuestro corazón y nuestros corazones puedan ser receptivos, Padre. Hoy algo grande vas a hacer en la congregación y yo te pido que lo hagas, Padre. Que quites de este lugar. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu que quiera robar lo que va a pasar hoy en este lugar. Y te ruego, Padre, que tú te muevas hoy aquí en medio de nosotros, Señor, y que hagas todo lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ¿lo tenemos listo? ¿Ya está en la pantalla o está en la pantalla? ¿Dónde está? Bueno, ahí está, listo. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Una vez más. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Pueden tomar su lugar, hermano. Y vamos a comenzar, hermano, porque hoy te quiero hablar de algo bien especial, algo bien interesante, hermano. Todos aquí tenemos un llamado de parte de Dios. Y todos aquí Dios nos ha preparado como parte de un plan maestro que Él tiene y tenemos nuestro lugar. Y muchos de nosotros ya Dios nos ha confirmado para qué nos trajo esta tierra. Y déjame decirte que es bien padre cuando descubres que Dios te trajo a este mundo con un propósito y Él te dice cuál es. Y yo sé que es algo que todos aquí vamos a experimentar. Algunos ya lo experimentaron o ya lo experimentamos. En algún momento te he compartido que Dios me dijo que iba a ser copastor y fue muy bien especial. Y ha dado Dios palabra a mi vida como la ha dado a muchos en este lugar. ¿Cuántos han recibido palabra de parte de Dios? Muy bien, Dios va a cumplir su palabra, hermano. Y Dios te ha llamado con un propósito específico. Sin embargo, habemos algunos que todavía no sabemos. Y todavía estamos como que buscando, pues, Señor, ¿tú para qué me trajiste a esta tierra? O sea, sí, soy plan tuyo, o a lo mejor soy un accidente por ahí de no te puedo decir de qué bien, pero por ahí no estaba planeado. Y de repente no sabemos bien qué fue lo que, por la razón de la que estoy aquí en esta tierra. Sin embargo, hermano, hay tres cosas, al menos, que yo te puedo compartir hoy. Que todo el mundo estamos llamados a hacer, todos. En Efesios dice que tú y yo fuimos elegidos antes de la fundación del mundo para la alabanza de su nombre. Así que tú y yo nacimos para alabar a Dios. Y mientras tú descubres tu propósito específico, naciste para alabar a Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: por tanto, ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, si se lo sabe. Entonces todos somos llamados a compartir y a predicar el Evangelio, ¿sí o no? Y mientras tú descubres cuál es tu propósito especial, estamos llamados a cumplir esos llamados que ya tenemos ahí en la mesa. Todo el que recibe a Jesús tiene un llamado para compartir de Dios. Tiene un llamado también para alabar al Señor, para amar a Dios con toda su alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero hay un llamado más al que no muchos nos gusta predicar o no nos gusta escuchar ese tipo de mensajes. Y esto es a servir. Tú y yo tenemos un llamado también a servir. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él mismo nos puso ejemplo, hermano. Yo quiero que me ayuden a ir a Juan 13, 12. Vamos a leer primero Marcos 10. Vamos primero a Marcos 10. Aquí los puse al revés. Marcos 10, primero. Marcos 10, versículo 42, en adelante. Dice este versículo: Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que sois tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino a enseñarte a ti y a mí que lo que se viene a esta tierra es a servir. Y yo quise tomar ese versículo que leímos al principio como introducción. Ahorita te lo voy a explicar. Pero mientras, yo quiero que tú entiendas que Jesús mismo vino a la tierra a, y que todos nosotros tenemos un llamado a servir, hermano. Jesús mismo nos dio ejemplo, y el versículo de Juan, vamos a Juan 13 ahora, todos conocen este pasaje. Juan 13, 12. Juan 13, 12. Tú conoces el pasaje antes de que Jesús fuera entregado para ser crucificado y toma la Pascua con sus discípulos e instituye la Santa Cena. Lo siguiente que hace es lavarle los pies. Y después de que termina de lavarle los pies, vienen estos versículos. Dice el 12: Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los. Dice después, ¿porque qué? Los que somos líderes o estamos acá al frente tenemos la responsabilidad de dar ejemplo de que se viene a esta tierra a servir. Pero todos los que estamos aquí, hermano, también tenemos ejemplo de Jesús, de que se debe de... Voltéate con tu hermano y dile, debe servir. Ahora yo te pregunto, ¿a quién? ¿A quién? Porque unos somos bien cristianos y decimos, no, yo nací para servir al Señor. Si él me pone a predicar, yo predico, pero no me pongan a lavar los patios, a los baños, porque eso, mis manos santas se van a contaminar ahí con lo que hace así. Pero la realidad, hermano, es que tú y yo nacimos para servir a los demás. ¿Para qué nacimos? Y hoy quiero hablarte del servicio, hermano, porque Dios quiere que esta iglesia se convierta en gente que sabe servir. Y mientras estaba preparando esta predicación, Dios me dio el título del mensaje. El Espíritu Santo vino con una frase y me dijo, lo mejor de mí. A ver, repite conmigo, lo mejor de mí. Y entonces yo entendí que era una frase que el Espíritu Santo me estaba dando para la predicación. Y lo que hice fue pues, tratar de empatar lo que estaba yo preparando con ese versículo. Hasta que el Espíritu Santo me enseñó algo bien interesante, hermano. Lo que tú y yo leímos fue Jesús hablando del servicio y poniendo ejemplo de servir. Y lo que el Espíritu Santo me decía, no te estoy diciendo el título del mensaje. Bueno, sí, ya la tomé como mensaje. Estoy diciendo lo que yo di cuando estaba en la tierra. Porque todos entendemos que Dios nos dio lo mejor de Él cuando entregó a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Pero no siempre nos queda claro que Jesús, mientras estuvo en la tierra, dio lo mejor de Él. Si te pudieras preguntar a Jesús qué hizo cuando estuvo aquí, dio lo mejor de Él mismo. Y mientras Él ministraba a la gente, daba lo mejor de sí. Es más, ya el pastor no lo predicó. Cuando a Jesús le encargaron convertir el agua en vino, ¿cuál vino convirtió? El mejor. Porque Jesús cuando vino, vino a dar lo mejor de mí. Yo hoy estoy aquí para decirte que si Jesús, mientras estuvo aquí, dio lo mejor de sí, y cuando se fue de esta tierra nos dio lo mejor de Él, que es su Espíritu Santo, y el Señor sigue dando aquí lo mejor de Él, lo mejor que tiene preparado para Él, tú y yo, ¿qué le vamos a dar a cambio? Tenemos que dar lo mejor de Sí, lo mejor de mí. Quítale el nosotros y díselo a Dios en primera persona. Dile, lo mejor de mí. Y cuando tú y yo servimos a Dios, lo que Dios espera es que demos lo mejor. Y te lo voy a decir como Él lo dijo, porque ejemplo nos puso. Cuando le lavó los pies a los discípulos, yo quiero que tú uses tu imaginación y me digas con qué actitud Jesús estaría lavándole los pies a los discípulos. ¿De malas? así como que cumpliendo, hace tiempo te predicaba de cumplir o agradar. Estaría en la segunda milla o estaría más adelante, como predicó alguna vez el pastor. Yo me imagino a Jesús sonriendo. Yo me imagino a Jesús echándole ganas, porque seguramente los pies de sus discípulos no eran los más limpios. Yo creo que había pies más limpios que los de los discípulos. Los de ellos que caminaban junto a él estaban bastante sucios. Y Jesús no nomás limpió los pies por limpiarlos. ¿Cómo los habrá limpiado? Lo mejor que pudo, lo mejor que hizo. Las sanidades que daban eran sanidades completas. Las ministraciones que hacía eran las mejores que hacía. Cuando multiplicaba los panes y los peces, los daba hasta que sobraba. Y yo te pregunto, ¿a qué sabía ese pan? Si el vino le quedó bien bueno, imagínate una torta de pescado de las que Jesús hizo. Bueno, panes con peces, perdón. ¿Estarían ricas? Cuando a Pedro lo llama y se lo lleva en su barca y le dice pesca, le dio la mejor pesca que él había tenido en su vida. Y Dios tiene preparado lo mejor para tu vida y lo mejor para mi vida y lo mejor para todos nosotros, porque Dios es así. Dios sabe dar lo mejor de sí mismo y nos lo ha demostrado desde toda la creación. La creación que tú ves es lo mejor que Dios pudo haber hecho. Da siempre lo mejor de sí para nosotros. Y si Dios te va a dar una bendición, te va a dar la mejor bendición que tenga preparada, porque Dios siempre da lo mejor de sí. ¿Sí? ¿Van conmigo? Bueno, ¿y cómo damos lo mejor de nosotros cuando servimos? Te voy a llevar un pasaje que también Dios me daba y está en Génesis 29. Mientras lo buscas, te voy a estar repitiendo que debes dar lo mejor de ti. Lo mejor de mí, dice el Señor que dio. Lo mejor de ti espera cambio. Génesis 29, versículo 18. Génesis 29, versículo 18, 19 y 20. Ve este pasaje, dice: y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán, que era el suegro, respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel, ¿cuánto tiempo? Y luego lee la siguiente parte, por favor. El Señor Jesús me mostraba este pasaje y quiero explicarte lo que aprendí de este pasaje. Porque el Señor me mostraba a una persona amando a otra y sirviendo a una tercera por amor a la segunda. A ver si me di a entender. ¿No? Va de nuevo. Jacob amó tanto a Raquel que fue capaz de servir 7 años a otra persona por amor a Raquel. Ah, con nombre se entiende mejor, ¿verdad? 7 años sirvió, bueno, para ser exacto, sirvió 14 años. Y lees la historia después, le hacen chanchullo y le duplican el tiempo a 14 años. Y de todas maneras trabajó los 14 años por amor a quién. ¿A quién? ¿Pero a quién sirvió? ¿A Raquel? No, a ella ya la amaba. Por amor a Raquel, ¿sirvió a quién? Y tú y yo, por amor al Señor, ¿a quién más servimos? El Señor Jesús me decía que en la forma en que servimos a las demás, demostramos cuánto lo amamos a Él. Porque ciertamente Jacob sirvió por una mujer. Y su servicio hacia Labán fue el mejor servicio que pudo dar. Y el tiempo se le hizo, porque aquí se nos hace eterno el culto. Sobre todo cuando nos toca venir a hacer el aseo. Bueno, gloria a Dios por los jóvenes que jamás los he visto quejarse, ¿eh? Dios los va a levantar bien alto. Pero de repente tú y yo, cuando queremos servir, se nos hace eterno. Y nos dicen que lleguemos temprano, ya qué difícil es levantarse. ¿La cosa habrá tenido que levantar temprano? Por supuesto que sí. Pero la forma en que tú y yo servimos a otros demuestra cuánto amor tenemos al Dios que decimos que amamos. Y por amor al Dios que de verdad amamos, tenemos que servir a los. ¿Jesús lo hizo así? Claro que sí. Jesús amaba a Dios. ¿Y cómo nos sirvió a nosotros? Dios lo mejor de sí. Y así como Dios dio lo mejor de Él mismo, Jesús dio lo mejor de sí mismo cuando estuvo aquí en la tierra. Lo mejor de sí. Y Dios espera que tú y yo, por amor a Él, podamos servir así a los demás. Y ahora quiero regresar al versículo que tomé como introducción. Porque David es un buen ejemplo de eso, hermano. David todos lo conocemos como el gran adorador, como el dulce cantor de Israel. Qué bonito soy eso. que nos sirve a todos de ejemplo de lo que es alabanza y adoración a Dios. Y la mujer es, bueno, cuando David empezó a servir y empezó a salir a la guerra y regresaba de la guerra, él nunca presumió una batalla, pero la gente veía que ese hombre hacía 10 veces más que el líder de esa ciudad. Un adorador hace mucho más de lo que le piden. Y si lo mandan a la guerra, mata más de los que todos los demás mataron. Porque no cantaban de balde, Saúl mató a 1,000 y David a sus. Porque David hacía más que todos. Yo no sé si eran 10,000 exactos. Lo que sí era un hecho que era evidente para todos, que ese hombre servía mejor que cualquiera. Los cánticos no eran de balde. Y el Espíritu Santo, mi Señor, no dejó ese versículo ahí nomás de gratis. Todos ahí tomamos como base para enseñar que, bueno, Saúl se despertó la envidia en él. Pero pocos hemos visto que en ese versículo encierra el corazón de un adorador sirviendo, dando mucho más de lo que le pedían. Y había alguien que lo veía. Porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, no sé si lo sabías. Alguien lo vio. Y la gente lo cantaba porque también la gente se daba cuenta de que ese hombre hacía mucho más que todos. Obviamente contaba con la gracia de Dios para hacerlo, pero lo hacía. Lo hacía. Y cuando tuvo que también dar un tributo por la hija de Saúl para que fuera su esposa, dio más de lo que le pidieron, porque estaba en su naturaleza, porque daba lo mejor de sí. David tendría por ahí, me parece que unos 15 años, cuando vino Saúl y le ungió por rey. Samuel por rey, sí, me equivoqué. Lo ungieron por rey. ¿Sabes dónde estaba David cuando lo iban a ungir por rey? Estaba cuidando las ovejas de su padre. Estaba sirviendo a su papá. Cuando lo mandan llamar, viene y lo ungen por rey. Y entonces recibió una promesa grande de que iba a ser rey. Y lo siguiente que pasa y narra en la Biblia es que entonces Saúl es atormentado, el rey en turno, dice la Biblia que pues Dios aparta de él y viene un espíritu que lo atormentaba y le hacen la sugerencia y le dicen, oye, ¿por qué no te consigues alguien que toque? Y que toque para ti mientras el espíritu viene y te atormenta, para que a través de la música, ojo a los músicos, los espíritus se vayan. Y entonces alguien dice, oye, yo conozco a un muchacho guapo, valiente, que toca bien y que sabe servir. ¿Por qué no lo traes? Es el hijo de Isaí, se llama David. Y lo segundo, digamos así, después de recibir la promesa de que iba a ser rey, lo siguiente que lo llaman es a servir al rey. Si hubiéramos sido alguno de nosotros, hubiera protestado al Señor: Señor, ¿qué pasó? ¿Me dijiste rey? ¿Y me estás llamando a servir? O sea, ¿a qué quedamos? ¿No era la unción como para rey, como para que ahora me hagas el paje del rey? Y ahora resulta que nomás voy a estar ahí tocando cuando al Señor se le empieza a doler la cabeza. ¿No dijiste que rey? Porque digo, ¿así somos, sí o no? Jacob esperó 7 años. Y trabajó 7 años por Raquel. 14 para ser exactos después. Bueno, a los 7 recibió a Raquel. Pero todavía le quedaba un crédito de otros 7 años por cumplir. Pero también David tuvo que esperar bastantes años para poder ser rey. Mientras, tuvo que servir y tuvo que dar lo mejor de sí. Y yo quiero que tú me acompañes allí a 1 Samuel, porque quiero que veamos algo más de él. 1 Samuel 17:15. Dice, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl, ¿para qué? Porque después resulta que salen a guerra y viene un gigante ahí llamado, ¿cómo se llama el gigante? Goliat, muy bien. Viene un gigante llamado Goliat que está atemorizando al pueblo y David decide hacer algo. Deja a Saúl tantito, ¿sabes para qué? ¿Para qué? Para seguir cuidando de lo de su padre. Para seguir sirviendo. A ver, jóvenes, atención aquí. ¿Para qué regresó David? Porque alguno de nosotros les dice ya a su papá, ¿sabes qué necesito que me ayudes acá? ¿Qué pasó, papá? Pues si voy a servir al Señor. ¿Qué no ves que soy ministro de alabanza? Siempre agarro de alabanza, pero no es que siempre estoy aquí. ¿Qué no ves que estoy en la danza y estoy ministrando y tú quieres que me ponga? Interrumpes mi ministerio. Señor, te reprenda, papá. ¿Sí o no? Pero David no descuidó ni el servicio con el rey, ni el servicio en su casa con su padre. Yo te apuesto que en los dos lados seguía haciendo y dando lo mejor de sí. Y mientras David se esperaba para ser rey, seguía sirviendo a quien fuera necesario servir. Sea el rey, sea su padre, fuera la nación mientras peleaba, David era un hombre que sabía servir. Porque amaba a Dios. Y por amor a Dios, era capaz de servir a su padre, era capaz de servir al rey, era capaz de servir al reino, bueno, a la ciudad, porque amaba mucho. ¿A quién? ¿A quién amaba mucho? ¿Cuánto amas a Dios? Muy bien, se tiene que reflejar en tu servicio a los demás. ¿Cuánto amas a Dios? Tienes que dar lo mejor de ti. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto? Muy bien, pues tienes que dar lo mejor de ti en cualquier cosa que te pongan a hacer. ¿En qué? En todo. Fíjate, todavía estaba David sirviendo a su padre, y vamos al 17:17, y mira lo que lo mandó a hacer su papá. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévale pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1,000. Y mira si tus hermanos están buenos. Órale. Y toma prendas de ellos. Cuando mi hermano lo mandaron a eso, él dijo que sí. El hombre que recibió la unción para ser rey, siendo enviado a llevarle quesos al líder de los comandantes. Era el queso, man. Era el mensajero llevándole el lunch a sus hermanos. Cuando yo hice mi servicio social y estaba por ahí en la delegación de Iztacalco, y vieron que ya como que el chamaquito de servicio, lo primero que dicen, manda al chamaquito por las tortas. Y uno se ofende, hermano, porque yo sí me ofendía. Digo, después llegué a un arreglo con ellos. Pero la realidad es que no es muy grato que te consideren el que, ¿sabes qué? Pues vete por las tortillas. Ah, ¿yo por qué? Te toca a mi hermano. Estoy haciendo tarea. ¿Qué no ves que voy a ser ingeniero y me estás interrumpiendo? Voy hasta acabar con mi carrera por un kilo de tortillas. Bueno, es que así somos. Y yo como agarro a los jóvenes, pero la verdad es que los adultos también no cantamos malas rancheras. Pero el hombre que unos días fue ungido por rey estaba entregando quesos. Y lo hizo bien. Y hasta para entregar quesos lo hacía lo mejor que podía. Y yo te pregunto, hermano, si Dios te mandara por quesos. Gloria a Dios por aquellos jóvenes, hombres, mujeres. Aquí hay de muchas edades que cuando dicen faltan tortillas, ¡pum! ¡Van! Y tú los conoces. Estos hombres son grandes en el reino de los cielos. Gloria a Dios por aquellos que agarran bici, agarran lo que sea, y si no, pues se van corriendo. Faltan pilas para los micrófonos. ¡Pum! No se los tienes que pedir dos veces. Están dando lo mejor de. Sí. Pero Dios quiere más gente de esas en este lugar. Gente que dé lo mejor de sí, como Él dio lo mejor de sí mientras estuvo en la tierra. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Y dar lo mejor de sí, aunque lo manden a entregarle quesos a sus hermanos. A los hermanos que le hacían bullying, a los hermanos que lo maltrataban. Tu pasión al servir a los demás habla mucho del amor que tienes para Dios. Y te lo vuelvo a repetir, tu pasión para servir a los demás habla mucho del amor que tienes para Dios. Y no nos vengas a decir que amas mucho a Dios si no sabes servir a tus hermanos. Y no nos vengas a decir que te apasiona Dios si no te apasiona servir. Y servir a tus hermanos, porque siempre dejamos el servir así muy ambiguo. No, servir al que tienes a un lado, servir al que tienes al otro. Adelante, atrás, a los que están arriba, a los que están abajo. Dios quiere aquí gente que sepa servir y le apasione. Y la razón por la que algunos no saben servir así es porque no aman de verdad a Dios. Pero Dios quiere gente que de verdad demuestre el amor hacia Él a través del servicio que hacen a los demás. ¿Cuánta gente de esa hay hoy en este lugar? No hay tantos. Gálatas 5:13. Vamos a Gálatas 5:13, por favor. Gálatas 5:13. Dice este versículo. ¿Ya estamos listos? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y leemos juntos lo que sigue. Dice, sino servíos por amor los unos a los... ¿Te fijas que no dice servíos con amor? Dice servíos por... Porque servimos a los demás por amor a Dios. Si vas a servir a alguien es por amor. No es... Bueno, también con amor, se entiende. Pero realmente el versículo te enseña que es por amor que sirves. Y si no sirves, bueno, no sirves de servir, es porque hay que revisar nuestro estatus de amor hacia Dios. Hay que revisar nuestro estatus de amor hacia Dios. Y cuando Dios te llama a un ministerio y te pasa la música, o te pasa el que quieras, no le voy a poner nombre ya, porque si no ya me maché con los músicos. Dios te está llamando a servir. Y tú llamado es a servir a los demás. Y se quedan bien calladitos todos así de... Yo no sé si sí me están entendiendo o a lo mejor el mensaje es de aquellos que nos incomodan un poco. Pero la realidad, hermano, es que si Dios nos está pidiendo que sirvamos más, es porque definitivamente algo tenemos que atender ahí. Algo tenemos que hacer, algo no está del todo funcionando. Porque si ciertamente ya nos enseñaron que Dios espera ministros que estén en la segunda milla, ¿lo recuerdas? Algunos de nosotros llegamos a esa segunda milla como que a regañadientes, así de, ay, tengo que dar la segunda milla, bueno, ahí va. Y bueno, gloria a Dios porque lo haces. Pero Dios quiere todavía trabajar más en tu corazón. Y desea que tu corazón vaya con gusto, vaya con pasión y diga, dos millas, me echo la tercera de una vez, me sigo la demás. Y que cuando digan, los jóvenes barrieron miles, pero Iván barrió sus 10,000. Y los jóvenes limpiaron sus 10 tazas, pero Iván limpió sus 100 tazas. Que el Espíritu Santo pueda decir eso de nosotros al servir. Híjole, y los jóvenes fueron por las tortillas, pero Iván fue 10 veces más por las tortillas. Ni siquiera estaba en la segunda milla David, estaba por la décima. Porque no mató a sus 2,000, mató a sus 10,000. Y Dios desea gente así, hermano. Déjame decirte algo que Dios me mostraba también. En la semana tuve la oportunidad de estar escuchando unas predicaciones de un congreso de otro lado que me llenaron bastante. Pero algo de lo que aprendía es que muchas veces Dios no busca el plan correcto, hermano. Dime en la Biblia cuánto Dios llamó a alguien por sus planes. O dime cuánto Dios llamó a alguien por sus dones. Dios los llamaba por su corazón, porque Dios no busca planes correctos aquí arriba, esos los puede dar Él, pero busca la gente correcta que está aquí al frente. Y la gente correcta que está aquí al frente es aquella que tiene un corazón por Dios, que de verdad le demuestre que lo ama y que además sirva a los demás por amor a Él. Gente que sepa servir, si no, ¿para qué lo trae aquí? Hasta la gente del mundo, cuando busca una vacante para un puesto específico, tiene que buscar a la gente que reúna las cualidades que se requieren para ese puesto. Porque si no las reúne, pues no está apto para el puesto. Pero aquí sí queremos que Dios nos llame a un puesto de servicio cuando nuestro corazón demuestra que no sabe servir. ¿De dónde crees que das el perfil del currículum? Si estos puestos son para la gente que sabe y que da lo mejor de sí en el servicio. Tienes que dar lo mejor de ti para los demás, hermano. Tienes que demostrarle a Dios que lo amas a través de tu servicio. Amén. Y yo quiero, hermano, no sé si sea suficiente con eso o seguimos revisando versículos, pero la realidad, hermano, es que yo creo que Dios espera algo más de nosotros. Y si tú tienes duda de que lo que estoy diciendo es real, y dices, ay, o sea, ¿cómo va? Sirviendo a los demás va a demostrar un amor por el Señor. Pues déjame decirte que sí, hermano. Juan 21. Juan 21:15. Y con esto voy cerrando. Juan 21:15. Me va siguiendo con su vista. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. ¿Quién dijo? ¿Quién? ¿Y qué le dijo? A ver otra vez, juntos. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, entonces viene Jesús mismo y le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, ah, bueno, no me lo respondas así. Ve y sirve a tus, guarda mis corderos, guarda mis ovejas, sírveme. Demuéstramelo a través de tu servicio. Y no solamente lo hizo una vez, Dice después, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, es decir, sigue sirviendo. Y le dijo una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijeran la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, ¿te das cuenta que Jesús mismo le decía a Pedro, ¿me amas? Sirve a los demás por amor a mí. Sirve a los demás por amor a mí. Hace tiempo, aquí mismo predicamos algo en la que Dios les preguntaba cuánto amamos a Dios. Porque como que en la Biblia podemos encontrar ciertos niveles para amar a Dios. Y entonces la Biblia dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y todo aquel que guarda los mandamientos de Dios está amando a Dios. Porque la Biblia dice que el que lo ama, guarda sus mandamientos. Pero en este pasaje, cuando empieza en el versículo que leímos en el 15, lo que Jesús le pregunta a Pedro es, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Porque hay un nivel más alto. Y todos aquellos que aman más a Dios que los demás, es la gente que Dios llama a servir. Porque la Biblia no dice, si amas a Dios, ministra a la gente, guarda las ovejas. Dice, el que ama a Dios, guarda sus mandamientos. Pero el que ama más, ese sí apacienta a los ovejas, apacienta a los corderos, pastorea a los corderos. Entonces, ¿quieres que Dios te llame a servir? ¿Cuánto amas a Dios? Y hoy Dios está aquí para preguntarte, ¿me amas más que los demás? En la forma en que sirves a los demás, me demuestre que me estás amando. Dios dio lo mejor de sí cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús mismo dio lo mejor de sí cuando estuvo en la tierra. ¿Cuánto de ti das a los demás? Los que son hijos, ¿cuánto de ti entregas a tus padres en obediencia? Los que son padres, ¿cuánto de ti entregas a tus hijos en obediencia? ¿Cuánto entregas de ti a tu trabajo, a tus patrones? ¿Cuánto de ti das a los demás que te rodean? ¿Cuánto de ti das a la gente que está en la calle? Porque Dios quiere que des lo mejor de ti, como Él dio lo mejor que tenía. Aún cuando fueron y le cobraron impuestos, Dios dio lo mejor de sí, y pagó los de Él y pagó los de Pedro. Y cuando Dios quiso bendecir a Pedro, le dio la mejor pesca que tenía preparada para él. En su vida volvió a ver Pedro una pesca tan grande. Y hoy estoy aquí para preguntarte, ¿tú puedes dar lo mejor de ti para tu Señor? ¿Estás preparado? Dios está llamando a servidores, hermano. Dios necesita muchas manos para lo que se va a hacer en este lugar. Pero tiene que cuidar el que tu corazón sea correcto, que tu corazón sepa servir, que tu corazón de verdad le demuestre a Él, a través de tu pasión en el servicio, que la verdadera pasión la tienes hacia Él. Ponte de pie. Yo te hablé del llamado al principio, hermano, porque hoy Dios hace un llamado y Dios llama a gente a servir por amor a Él. Dios llama hoy gente que quiera servir a los demás por amor a Él. Gente que haga las cosas que Dios lo manda a hacer 10 veces mejor que los demás. Dios quiere gente que no se conforme con la segunda milla, no más con cumplir, sino que de verdad se apasione por servir a los demás. Dios te trajo aquí hoy para que escucharas el mensaje, dice Dios. Nadie está aquí por casualidad. Dios los llamó para hacerles el llamado. Y ahora en ti y en mí está la respuesta que le podemos dar a Él. ¿Por qué no cierras tus ojos, levanta tus manos? Y tú en lo personal le respondes a tu maestro si de verdad quieres servirlo a Él. Porque Dios dice, el Espíritu Santo dice que cuando Él hizo el llamado a otros y les dijo, sígame, lo que más recibió fueron pretextos. Lo que más recibió fue gente que dijo, sí Señor, pero primero déjame enterrar a mi padre. Sí Señor, pero primero déjame que vaya y haga otras cosas. Sí Señor, pero mira, tengo otras cosas que hacer. Y esos no están todavía listos para hacerle el llamado. Pero hoy aquí Dios está llamando a gente que Él ya preparó. Y les vuelvo a hacer el llamado. Aquí hay gente que está recibiendo el llamado al servicio por segunda y tercera vez. Y el maestro vuelve a decirte como Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? Porque sigo esperando aquí para que alguien apaciente mis ovejas, pastoree mis ovejas, apaciente mis corderos. Este es un llamado de Dios a la gente que quiera servir. Trabajo viene mucho. Trabajo viene mucho. Oportunidad de servir a Dios o servir a los demás hay bastante. Pero yo está buscando entre la gente corazones que de verdad le demuestren amor a Él y lo demuestren a través del servicio a los demás. Padre, esta tarde nos entregamos hoy a Ti, Señor. No vamos a hacer oídos sordos a Tu voz. Y hoy es claro el llamado de Tu parte a aquellos, Dios, que quieran servir. Yo quiero servir, Señor. En este lugar gente que sepa servir por amor a Ti, Señor Jesús. Oro para que esta iglesia salga transformada de este lugar y salga gente que aprenda a servir a los demás, que aprenda a compartir lo que tiene, que aprenda a dar de lo que ha recibido, que aprenda a amar al prójimo por amor a Ti, que aprenda a amar a sus padres, a sus hijos y a servir y a hacer lo que le han encargado mejor de lo que le han encargado, Señor. Gente que brille por su servicio a los demás, gente que brille en su trabajo por la forma en que sirve, alumnos que brillen en la escuela por la forma en que hacen sus cosas, por la forma en que ayudan a los demás, gente que sirva a los demás con lo que les has dado, Dios. Yo quiero ser de ellos y yo te pido hoy que tú encuentres aquí gente que va a dar lo mejor de sí, Señor Jesús. Lo mejor de Ti diste a nosotros y nosotros queremos ser como Tú, Jesús, y dar lo mejor de nosotros a los demás. No nos guardaremos nada, Señor. No nos guardaremos nada. Daremos lo mejor de nosotros a Ti, Señor Jesús. Te alabamos. Aún mi vida entera daré a Ti, Señor Jesús. Y lo mejor de mi vida te voy a dar a Ti, Padre eterno. Lo mejor de nuestras vidas vamos a entregar a Ti. Vamos, iglesia, Dios está esperando más respuestas. ¿Por qué no hablas con tu maestro y le dices, Señor? El anhelo del corazón de Dios es no recibir pretextos. Tu edad no es un pretexto, dice Dios. Tus estudios no son un pretexto. Tus capacidades no son un pretexto. Yo soy aquel que llamó un tartamudo a hablar. Yo soy aquel que abrió el mar a través de ese tartamudo. Yo soy aquel que llamó a un niño a ser rey. No hay pretextos en la edad. No hay pretextos en la edad. Yo llamé a un Josué a conquistar la tierra. Y el jueves veíamos que también hubo otro hombre, Caleb, que conquistó un cerro, una montaña para él cuando ya era de edad avanzada. No hay límites, dice Dios, para el que quiere servir. Dios busca corazones que lo quieran servir hoy y dar lo mejor de él a los demás. Los mejores años de mi vida con los que quiero dedicar a Ti, Señor. Amarte, servirte y darte todo mi ser es lo que quiero hacer en los mejores años. Los mejores años son los que vienen, hermanos. lo que quiero hacer en los mejores años de mi vida. Díselo una vez más a Él. Los mejores años de mi vida, son los que quiero dedicar a ti, Señor. Amarte, servirte y darte todo mi ser. Es lo que quiero hacer en los mejores años. Vamos, iglesia. El Señor sigue llamando gente al servicio. El Espíritu Santo está hoy listo para bautizar y para llenar a aquel que le diga: sí, Señor, yo te voy a servir. No me interesan mis limitantes, en ti no hay límites. No me interesa mi edad. Dios está llamando a gente. Dios está levantando una generación de jóvenes que va a hacer cosas grandes, sin olvidar a las otras generaciones que están aquí, porque Dios no hace excepción de personas. Y Dios tiene cosas grandes para aquel que decida servir. Y todos tienen un llamado al servicio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale una ofrenda de aplausos a Él. Bueno, gracias, Señor. Te damos en esta hora. Damos gracias, Señor Jesús.